programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también es el recorrido con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un nuevo encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión con Hermana Bolivia, a propósito de la conmemoración del octavo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, que se celebra cada 22 de enero desde el año 2010. Con el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, moría la antigua República, comenzando en ese momento la llamada Revolución Cultural en Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia está bajo la dirección del presidente hermano Evo Morales, elegido por primera vez en el año 2005 y reelecto en el año 2009. Bolivia propugna la división de poderes de cuatro órganos del gobierno: órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral, donde sin duda Bolivia y su pueblo se han transformado en todos los ámbitos, en lo social, en lo cultural, político y económico. Un nuevo Estado incluyente, intercultural, democrático, solidario, internacionalista. Es así que el pueblo ha mantenido a Evo Morales como su presidente por cuatro periodos consecutivos hasta el momento. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, por este motivo, invitan a sumarse a esta merecida celebración con el acto de conmemoración del octavo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. El día martes 24 de enero de este año, por supuesto, a las 11 de la mañana, en el hemiciclo de la Flaxo. La Flaxo está ubicada en la calle Pradera, E7-174 y avenida Diego de Almagro. Seguidamente, después de este acto conmemorativo, a las 12 horas del mediodía también se celebrará la fiesta de la Alacita, que en Bolivia se celebra cada 24 de enero, en homenaje al dios de la abundancia, el Ekeko. El Ekeko o Ikiku, en lengua aymara, es un dios andino de la abundancia y de la fertilidad, que existe desde épocas precolombinas. Se le atribuye a la civilización Tiwanaku, que es asociado al dios Tunupa, dios de la fertilidad, abundancia, y que favorecía las buenas temporadas de siembra y cosecha. Entonces no se lo pueden perder. En la colonia, el culto a esta deidad toma fuerza cuando la paz fue cercada durante el levantamiento indígena a cargo de Túpac Katari, que luchaba contra el colonialismo español en el siglo XVIII. Y era representada a través de una estatuilla de yeso con la imagen de un hombre desnudo y con los brazos abiertos. Luego esta figura se occidentaliza y es representada con la figura de un hombre mestizo vestido con ropas andinas, y cuenta la leyenda que representa la figura regordeta y con bigote del antiguo gobernador que recibió los favores del dios de la abundancia. Es decir, cuando este gobernador estaba en la paz en la época de la colonia y Túpac Katari, este levantamiento indígena que hubo cerca a toda la ciudad de la paz, que no permitía ningún acceso de alimentación, nada. Sitúa totalmente Túpac Katari con sus con sus aliados, con todos los indígenas de esa época, sitúa, y también con Bartolina Sisa. Entonces, no se permitía, entonces había una empleada de este gobernador, ¿no? Y ella le comenta de este dios, de esta deidad de la fertilidad, pero ella no se moría de hambre. ¿Por qué? Porque uno de los guerreros del ejército, entre comillas, de Túpac Atari, del levantamiento indígena, ¿verdad?, le ayudaba a ingresar en los alimentos a los indígenas que estaban como empleados con los de la corona española. Entonces, le comienza a decir que ella no pierde la alimentación, y eso porque es gracias también a este Ekeko, este Ikiko, este dios de la abundancia. Entonces, este gobernador comienza a venerar a esta deidad, y desde ahí, a partir de ahí, cambia, como les dije, esta figura se occidentaliza y toma esta representación con esta figura de este ex gobernador. Desde esa época se le conoce como el nombre de Ekeko, y con el tiempo dio paso a la Feria de las Alacitas, donde todos los deseos materiales son concedidos por este Ekeko. Y se destacan las artesanías en miniatura, y todos los bolivianos participan en esta ritualidad festiva a la cual todos pueden acudir, y que podemos contemplar y ser partícipes este próximo martes 24 de enero en la Flaxo, en el hemiciclo de la Flaxo, así que están totalmente invitados. Más tarde contaremos con la presencia de un gran amigo del programa, Omar Mocrani, encargado de negocios y de cultura de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el Ecuador. Junto a él analizaremos estos 8 años del Estado Plurinacional de Bolivia, todo lo que se ha avanzado y también los retos para este año que está iniciando. Y conoceremos más sobre esta celebración. Realmente también parte de Perú y Argentina lo celebran, pero se potencializa justamente en la ciudad de La Paz. Entonces hay una feria enorme que cubre manzanas enteras en la ciudad de La Paz, donde se vende todo este tipo de miniaturas, carritos, pasaporte, títulos, hasta todo lo que usted desee materialmente, lo representan a través de estas artesanías y le ofrendan al Ekeko, primero haciendo una limpia, ¿verdad?, con los yachaks, los amautas bolivianos, luego hay ese sincretismo, obviamente, y van a la iglesia también a pedir la bendición de estos objetos que quieren, que quieren para este año, de estos objetos materiales, de esos deseos materiales. Entonces la gente tiene muchísima fe. También hay la costumbre de que los días martes y viernes, porque es un muñeco que fuma, entonces muy fumador, entonces lo hacen fumar los martes y viernes. Y también hay la leyenda de que usted, si no lo hace, el muñeco se enoja y realmente, en vez de concederle, le quita. Pero normalmente es lo que representa es la abundancia, la fertilidad y todos los deseos materiales. Es el momento para pedir al Ekeko. Bueno, vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Nos mantenemos y seguimos recorriendo la provincia de Loja, esta maravillosa tierra de parajes maravillosos, de valles, de varias reservas importantes, y también una de las ciudades más limpias, se dice, que tiene el Ecuador, donde se genera mucha cultura, mucha poesía y mucha música, donde grandes cantautores e intérpretes han salido de esta provincia de Loja. Recientemente se inauguró uno de los festivales más importantes de artes escénicas, y también se inauguró un excelente teatro para que sean demostrado varias obras en esa ciudad y en la capital de Loja. Bueno, entonces vamos a iniciar con eso. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupaychay, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. También, sin

era la primera mafia, entre comillas, de Bolivia, por las valijas y maletas con supuestos dineros en su interior que corrían de mano en mano de los legisladores para la aprobación de las leyes. Y que también en nuestro país se daba eso, no hay que olvidar, no hay que perder la memoria. El segundo caso será el 22 de enero del 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia luego de obtener más del 63.7% de los votos en las elecciones generales que se efectuaron el 18 de diciembre del 2005, consolidándose como el primer indígena en lograr el máximo cargo del Estado. El tercer hecho tiene que ver con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el 2009, aunque se consumó el 22 de enero, más al contrario fue 3 días después, el 25 de enero, cuando la población boliviana, a través de un referéndum popular, ratificó la nueva Carta Magna con el 61.43% de los votos. Como lo dije al inicio, realmente desde que entra al poder y que preside el presidente hermano Evo Morales, ha habido cambios muy sustanciales en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico, y sobre todo una de las pautas importantes, creo yo, que fue la legalización de los recursos naturales, y que eso potencializó la economía, el también dar esa visualización a esa diversidad de nacionalidades indígenas el que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, mi querido Omar Mocrani, por estar acá presente. 8 años ya del Estado, de la declaratoria como Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, Yuma, que como tú bien decías, esto se festeja el 22 de enero, por todas las razones que tú dijiste. Es una fecha muy importante para nosotros. Esencialmente la nueva constitución, porque en ella se plasma una nueva Bolivia, un estado plurinacional, un estado que mira para adentro, un estado que reconoce a los pueblos indígenas, su autodeterminación, que los incluye a la vida política. En Bolivia en 1952 hubo una revolución que dio ciudadanía a los indígenas, pero era una ciudadanía a medias, porque su participación política siempre estaba mediada. A partir de Evo Morales y del Estado Plurinacional, esta participación es más activa, es más directa. Esta constitución genera los mecanismos y asegura la participación de todos en Bolivia de una forma igualitaria. Entonces, como te decía, es una fecha muy importante para nosotros, que, bueno, esta vez la festejaremos el 24 en la Flaxo. Con un acto de conmemoración al que invitamos a todos tus oyentes. Y también cabe decir, mi querido Omar, que antes de que entre el primer indio por primera vez en la historia de Bolivia, realmente había un más de un 80% de pobreza, y que poco o nada importaba la condición de los indígenas, que son mayoritaria, la población mayoritaria que tiene Bolivia, ¿no? Porque, como digo, es tan importante recordar, no quedarse en el pasado, pero no perder la memoria histórica y la importancia que ha tenido estos gobiernos progresistas en Latinoamérica, y en este caso con el compañero Evo Morales. Claro que sí, Yumac, tú sabes que cualquier cambio político es difícil sin una base material que lo sostenga. En Bolivia los gobiernos neoliberales nos hicieron creer que, perdón la expresión, que poco más teníamos que bajar los pantalones para que venga inversión extranjera. Así es. Es decir, del negocio de los hidrocarburos al Estado boliviano le quedaba apenas el 18%. Con la nacionalización se ha invertido esto, es decir, ahora el Estado se queda con la mayoría y las empresas que no se han ido de Bolivia y siguen trabajando se quedan con una ganancia mucho más racional. Y eso ha dado el sustento material para los cambios que ha vivido Bolivia. Y también resaltar, querido Omar y queridos amigos, que también el defender las prácticas y saberes, en este caso como se autorice y se legalice y se reafirme también el masticado y el uso de la hoja de coca, es importante, fue un avance importante. También se comenzó a hablar sobre un acceso soberano al Océano Pacífico, del mar como derecho y por historia y por justicia que le corresponde a Bolivia. Así es, querida Yumac, es decir, el tema de la coca, Bolivia, la Convención de Viena sobre sustancias controladas tenía penalizada la coca, y Bolivia, bajo la lógica anterior, había suscrito ese convenio. Es decir, Bolivia ahora ha denunciado y se ha vuelto a adherir, pero ya no reconociendo eso, porque eso era como desconocer tu propia cultura, ¿no? Y el segundo punto, que era también la cuestión de exigir una salida soberana, una salida al mar por derecho que tiene y por justicia Bolivia. También se comenzó a hablar de una forma pacífica, obviamente, porque somos pueblos de paz, ¿verdad? Pero se comienza a hacer ese tipo de reacciones y de derechos que son importantes para el pueblo boliviano. Así es, no tener una salida soberana al Pacífico para Bolivia ha tenido un costo muy alto. Estamos haciendo un reclamo, como tú bien lo dices, pacífico, ante las instancias que corresponden al derecho internacional, porque entendemos que esos son los lugares donde, por ahí es un camino un poco más largo, pero cuando tú sientes que tienes el derecho, yo creo que lo haces de frente y sin ningún temor, ¿no? Qué importante. ¿Qué avances han habido, mi querido, también, que es importante a manera de porcentajes, en la cuestión de vivienda, de seguridad, de social, de acceso a la seguridad social, a la educación, y sobre todo también el apoyo a los niños y a las mujeres, a los ancianos? O sea, realmente ha habido muchos cambios sustanciales, y con la nacionalización de los recursos naturales eso dio un paso importantísimo para la economía. Mira, por darte un hito así importantísimo, en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, la Revolución Democrática y Cultural, Bolivia ha abolido el analfabetismo, es decir, que era un mal que venía arrastrando por muchos años. Ya no existe el analfabetismo en Bolivia, se ha democratizado el acceso a la salud, con todos los problemas que puedan existir, pero se lo ha hecho, se ha democratizado el acceso al agua. En Bolivia hay el derecho a la tierra. El derecho a la tierra, el derecho al agua. Bolivia no solo lo ha hecho en el marco nacional, Bolivia ha impulsado en Naciones Unidas que el derecho al agua sea un derecho básico. Uh-huh. Es decir, un derecho humano, ¿no? Que no puede ser mercantilizado. Hemos tenido avances, como tú dices, la base ha sido la recuperación de los recursos naturales. Esto ha permitido varios bonos para apoyar a las madres, a los niños, para reducir la deserción escolar. Las misiones, que han sido importantes también, ¿no? Claro, la solidaridad de pueblos como Cuba y Venezuela. Ustedes también lo han vivido aquí en el Ecuador, y Venezuela también lo ha vivido, el gran apoyo del pueblo cubano en temas de medicina. Entonces yo creo que realmente ya van 11 años del gobierno de Evo Morales y realmente podemos decir que ha sido una década ganada. Una década ganada, y que lleva por ya el cuarto mandato. Y sé que últimamente, el año pasado, se aprobó la Corte de Justicia, no sé si me equivoco, que pueda haber la posibilidad de que pueda haber un quinto mandato. Bueno, ese es un tema que está en debate en Bolivia. Bueno, veremos, todavía falta un poco para eso. Y por el momento el gobierno sigue trabajando en ello, eso se verá más adelante. Yo te aseguro que el pueblo acabará pidiendo un quinto mandato si seguimos en este camino. Qué importante. También tengo que resaltar esa visión internacionalista del gobierno de Evo Morales, la solidaridad que ha tenido con todos los pueblos hermanos, está siempre presente, y también un gobierno antiimperialista, que ha rechazado todo tipo de injerencia. Yo te agradezco, mi querido Omar, sé que estás con una gripe horrorosa, pero aquí estás. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Andrés Viracocha, y nos vamos justamente, y quiero mandar un saludo siempre fraterno a todos los hermanos y hermanas de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, a nuestro gran amigo también, el maestro embajador Juan Enrique Jurado. Y justamente nos vamos con su voz, y nos vamos con la canción intitulada

aló con palito yo va a comer, aló con palito yo va a comer. Hola, hola, mi nombre es Carla Delgado de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo y quiero enviar un caluroso abrazo a nuestra compañera Yumac Ortiz que hace el programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos, como pasa el tiempo volando, y estamos con el compañero, amigo Omar Mocrani, encargado de negocios y de cultura de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Justo estábamos analizando justamente la conmemoración de los 10 años como Estado Plurinacional de Bolivia y realmente los avances han sido muchísimos. Esto va a ser el día martes 24 en el hemiciclo de la Universidad Flaxon, ubicado en Pradera y Diego de Almagro. Todo el mundo lo conoce, la entrada es totalmente libre. Un acto importante de conmemoración del Estado Plurinacional de Bolivia, que eso siempre hay que celebrarlo porque es parte de la construcción y de parte de esta memoria importante que vamos construyendo con estos gobiernos progresistas y con el presidente Evo Morales y su pueblo boliviano. Pero a partir de las 12 del día, del mediodía, justamente a las afueras subimos luego del acto y va a hacer esta fiesta de las alacitas, que es muy tradicional, como les había dicho, que de alguna manera se remonta desde épocas precolombinas, del dios de la abundancia, de la fertilidad, y que en un inicio de la cultura tiwanaku, de la nación tiwanaku, y que de este dios andino, y que era también parte del asociado al dios de Tunupa, y que era también favorecía las buenas temporadas de la siembra y cosecha. Es una festividad importante donde se pide lo material. Ya también les había mencionado, querido Omar, antes de que tú llegues, que luego también en la colonia toma fuerza en La Paz a partir de levantamiento indígena y que se acerca a la ciudad de La Paz a mando de Túpac Katari, y que no podían acceder los alimentos. Y luego también esta figura se occidentaliza y representa a este gobernador, creo yo, gordito, regordete, bigotudo, ¿verdad? Con las manos extendidas y que fuma, es un fumador el Ekeko, actualmente conocido como Ekeko. En todo caso, es una festividad muy importante donde también sobresale la elaboración de artesanías en miniatura, de todo lo que se imagine, lo que usted quiera pedir. Si quiere viajar, pues hay pasaportes, etcétera, etcétera. Y esa fiesta ya se hace durante muchos años, que nos permite conocer y hermanarnos a través de nuestro patrimonio, declarada patrimonio inmaterial dentro de Bolivia. Esta fiesta, Yumac, es, como tú dices, ha ido mutando. Es el sincretismo de nuestros países. Mira, hace poco tiempo Bolivia recuperó de un museo en Suiza la isla Ekeko, la figura original, la figura original o la más antigua de la que se tiene conocimiento, que es de la cultura Pucará, que es una cultura cercana a la cultura aymara. Esta isla Ekeko estaba en un museo en Suiza, Dios sabe por qué, pero bueno, se ha recuperado, ha vuelto a Bolivia. Es una pieza arqueológica invaluable, obviamente, pero como tú dices, ha ido mutando. Es el dios aymara de la abundancia. Como todo en la vida, tú puedes, es decir, la cultura de nuestros pueblos, tú sabes, es comunitaria. Cuando uno habla de abundancia para todos. Así es, qué importante eso que acabas de mencionar, mi querido. Claro, también ha habido cierta mercantilización de la fiesta. O folclorización, mucha gente lo entiende como me compro un auto para mí, me compro, ¿no? Yo creo que hay que volverle a dar el sentido comunitario. Qué importante. Es decir, progresar, pero progresar en comunidad. En conjunto. Bienestar, ese buen vivir, ¿verdad? Exacto, no es un progreso individual y egoísta como el capitalista, ¿no? Es porque nuestros pueblos no son contrarios al progreso, pero lo que tenemos que buscar es un progreso comunitario. uno no puede progresar y vivir en una comunidad donde otro muere de hambre, ¿no? Claro, estás viendo miseria al lado tuyo, ¿no? Miseria, exactamente. Qué importante, entonces, ese es el sentido. Ese es el sentido original, ¿no? Ahora es una fiesta, como tú dices, que también se ha urbanizado, que cada uno la vive a su manera, también es cierto, ¿no? En cuestiones, pero en Bolivia es muy generalizada, la gente le pone mucha fe y muchas veces se le cumplirá, ¿no? Es decir, comprarse una miniatura que va desde los alimentos a la casa, para que nunca al vehículo, falten, para que no falte, exactamente. Y mira, ahora lo estamos haciendo el mismo 24, como se hace en Bolivia, a las 12 del día, porque así es como acostumbramos. Si tú vas a La Paz un 24 de enero al mediodía, te darás cuenta que en todas las calles de la ciudad la gente anda con sus miniaturas, y parte de este sincretismo hace chayar sus pedidos, y al mismo tiempo entra a la iglesia y la hace bendecir. Y ahí se pegan el rezo, que está bien, es parte claro, del sincretismo cultural, entre lo popular y lo... Pero es una fiesta popular que vale la pena conocerla, que vale la pena vivirla. Tenemos la chance ahora de vivir un poco de la lacita en Ecuador, como dices tú, el 24, ahí en el hall de la Flaxo, los esperamos, realmente vale la pena. Y también la gente puede adquirir, porque los estudiantes bolivianos que estudian en la Flaxo, ¿verdad?, venden las miniaturas, y yo el otro año me compré. Te cuento que, bueno, no, por un teléfono nuevo sí tengo, el mismo igualito al que puse en la fotografía y la miniatura realmente. Yo en la anterior a la cita me compré pasaje. Y te resultó. Me compró pasaporte y aquí me tiene. Este año quiero pasaporte, quiero viajar. Entonces uno puede hacer, y también con mucha fe, y también es importante lo que acaba de decir Ilomar, es no perder el sentido original de nuestros pueblos originarios, ¿no? Que era eso, todo se desarrollaba en base a lo comunitario, al bien común, no a la parte individual, sino por eso nuestras culturas pudieron desarrollarse. De lo contrario, era muy difícil, se hubiesen extinguido hace muchísimos cientos de años, mi querido. Se vincula a otras costumbres andinas, ¿no? Que no sé qué nombre tendrá en Ecuador, seguro que hay, en Bolivia se llama el Aini. Ya. Que cuando a mí me toca techar mi casa, pues viene la comunidad. La minga, pues, ¿no? Claro, es la minga comunitaria que todavía se prevalece acá en el Ecuador, bien, gracias entonces, a Dios. El sincretismo, gracias a Dios. Techa mi casa, yo he progresado, tengo una casa, pero cuando a otro en la comunidad le toca techar su casa, bueno, pues me toca ir a trabajar para la comunidad, ¿no? Entonces esta es la idea, es progresar en comunidad, no de una forma individual y egoísta. Y haciendo esa minguita entre todos para ir fortaleciendo hacia suma causa, al vivir bien o al que todo sea compaginado. Y bueno, y tendremos también nuestro Ajtapi, que le llamamos nosotros, creo que ustedes le llaman Pampamesa. Ah, la Pampamesa, qué rico. Claro, si quieren aportar con algo, también claro, bienvenido. Claro, también, perfecto, qué lindo. Y va también a estar el Amauta, ¿no?, que va a dirigir la ceremonia. Claro, vamos a iniciar la fiesta de la lacita como debe ser, con una ceremonia ancestral, que también vale la pena vivirla, ¿no? Y aparte, Bolivia siempre acá nos hace conocer y profundizar más lo que representa, y hay las semejanzas, pero también ese sello que ponen cada cultura y cada país es lo importante. Y una de las formas de interrelacionarnos, de hermanarnos más entre pueblos, es a través de nuestro patrimonio, de ese patrimonio inmaterial que está vivo, que está presente, y que lo que hay que evitar es que se folclorice y se distorsione. No se olviden, este próximo martes 24 en el hemiciclo de la Flaxo va a realizarse la conmemoración de los 10 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Importante conocer qué avances con cifras, todo lo referente que se ha hecho como Estado Plurinacional de Bolivia, y a cargo y precedido, liderado por el hermano Evo Morales, un tipo muy comprometido, y que eso también ha sido un contagiar a su pueblo, que está muy comprometido. Y luego esta gran fiesta de la Salacita, para que se cumplan los deseos primero en comunidad, pedir por todos, ¿verdad?, que no nos falte absolutamente nada, y también la parte individual. Así que bueno, este año ahí estaré también y compraré las miniaturas. Y también, si le falta amor, hay un gallito que saben comprar. Yo comentaba hoy con alguien que me preguntaba, te decía que cada uno vive esto como quiere. Yo conocí a una amiga que le regalaron un gallo para que consiga marido. Ah, mira tú, y consiguió. No, pero apareció otra persona un poco mayor y le dijo, no, pero el gallo negro no vale la pena. No por el color negro, sino por la significancia, ¿no? Y le dice, lo tienes que botar de la casa. Yeah. Pero no lo tienes que sacar de golpe, lo tienes que sacar de a poco. Y esta amiga iba recorriendo el gallo de a poco hasta que llegue a la puerta y lo pueda botar sin que se dé cuenta. Pero por eso te digo, eso es cada quien le da su sentido. Porque también yo estaba en las investigaciones, en las recopilaciones históricas, también hay la creencia que si tú no le das de fumar, porque el queco es fumador, le gusta mucho el cigarrillo, entonces hay que hacerlo el martes o el viernes, y si no lo haces realmente se te revira todo, o sea, hay que atenderle, ¿no? Ah, el queco hay que atenderlo, sí. Si no, mejor no tenerlo. No tenerlo. Mejor no tenerlo. Yo he optado por no tenerlo. Sí, yo te cuento que yo tenía, y después de un mes de esto se me rompió, no sé por qué, capaz que no le paré mayor asunto al pobre queco. Sabía que no lo ibas a atender. Sabía que no lo atendió. Y yo no sé qué pasó, un día lo cogí y se me desbarató en las manos, se rompió la cabeza, fue una cosa media trágica. Y digo, ahí ya, y dije, no, es momento de que no quiere estar el queco en mi casa. Y así que dije, no voy a tener el queco porque no lo puedo atender por el tiempo. Entonces hay que también creer, así como uno va a la iglesia y pone sus velitas, echa un rezo, también es parte de esa ritualidad y de ese simbolismo. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Omar, esta es tu casa. Y pronto la embajada, como siempre, nos trae muchos eventos y que está siempre activo y nos hace recorrer imaginariamente a esa Bolivia plural, ¿verdad? Multiétnica y también mega diversa. Realmente visitar Bolivia es maravilloso, conocer desde el altiplano, los llanos, el Chaco, el Oriente. Realmente hay una diversidad maravillosa. ¿Cómo estamos en el aspecto del turismo en Bolivia? Bueno, Bolivia está trabajando mucho en el turismo, pero también un turismo con un sentido comunitario, ¿no? Es decir, que se potencialice. Los beneficios del turismo tienen que llegarle al pueblo, a la gente, a los lugares donde ve el turismo, y tiene que ser un turismo responsable, sostenible. Es un trabajo de muchos años, pero hay que encararlo, ¿no? Bolivia recibe bastantes visitas, seguro que es una industria sin chimeneas, pero que si tú no la manejas bien, también te genera problemas. Así es. Estamos en eso, estamos trabajando para generar un turismo comunitario y responsable. ¿Y los acuerdos comerciales entre Ecuador y Bolivia cómo van? Mira, nosotros tenemos una relación comercial de larga data, porque ambos países somos miembros de la comunidad andina, es decir, Bolivia y Ecuador normalmente no se cobran aranceles. Qué importante. A veces mucha gente no lo sabe. Así es. Pero si tú llevas un producto ecuatoriano a Bolivia no tendrá aranceles, y si traes un producto boliviano al Ecuador tampoco te cobrarán aranceles. Igual hay que seguir trabajando, porque a veces las trabas son de otro tipo, de medidas sanitarias, fitosanitarias. El año pasado hemos trabajado con Ecuador para poder, Dios mediante, el sincretismo, ¿cómo dices tú? Dios mediante, tener este año las primeras exportaciones desde Bolivia de derivados de hojas de coca. ¡Qué maravilla! Ecuador. Empezaremos con aguas aromáticas, como le llaman ustedes, y nosotros le llamamos mate. Y la idea es ir avanzando, ¿no? Y fortalecer también estos bloques, yo creo que del ALBA, de la CELAC, del UNASUR, a través del comercio. Tenemos que fortalecer muchísimo esa parte entre nuestros pueblos, porque es la única forma de complementarnos y liberarnos también, sí, de los que sabemos, sí, del imperio que nos quiere seguir de alguna manera invadiendo o teniendo injerencias, que eso no lo vamos a permitir. Los estados plurinacionales de Bolivia o Venezuela o Ecuador, los que hemos decidido tener una soberanía y dignidad, no vamos a permitir que se retroceda. Los logros son muchos y el pueblo está y debe estar consciente de ello. Bueno, también quiero hacer una pequeña invitación. Los diablos se toman la mariscal. Esto es gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el primer encuentro nacional de diablos. Esto partió hoy desde las 10 de la mañana en la Plaza de Santo Domingo. Luego al mediodía estuvieron en el Parque Gabriela Mistral, en la Mariscal. Luego hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, quiero invitarles a la sala de Metro Aguilera Malta. Se va a hacer un conversatorio sobre los orígenes de los diablos, ¿no? Con los personajes que existen en todas las festividades populares, tradicionales que tiene el Ecuador. Y también luego va a haber un desfile nocturno en el Parque Gabriel Mistral a las 19 horas. Y este viernes 20, el Festival de los Diablos llega al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana, así que no pueden perdérsela. Quería hacer una aclaración. Van a estar varios personajes de los Diablos, entre esos los principales, que son los de Píllaro. Que esta fiesta no tiene más de 50, 60 años, pero que todo se remonta en todo este proceso cuando en la colonia quisieron extirpar todas las todas estas formas de manifestación y ritualidad y de simbolismos que tenían nuestros pueblos originarios. Entonces ahí les dieron otro giro y se hubo un sincretismo entre la lucha del bien y del mal. Hay este personaje que es el Aya Uma, mal conocido como el Diablo Uma. Este nombre lo da en la época de la colonia, ¿verdad? Pero realmente el verdadero significado dentro de nuestra convención andina, que está presente un personaje prehispánico, ¿no?, que representa, son dos caras en el Aya Uma, lo que representa la parte lunar y solar y que tiene que ver típicamente con los ciclos agrícolas, ¿no?, de siembra y de cosecha. Entonces la una es la luna y el otro lado, la otra cara, es el sol, y los cachos que tienen no representan al mal, realmente representan a los ciclos lunares para la siembra y cosecha. Entonces todo este sincretismo que existe dentro de lo religioso católico y de lo popular y la religiosidad andina ha dado también como una mofa, ¿verdad?, que caracteriza a este personaje, porque va en las festividades va dando látigos, latigando a la gente, ¿no?, y que se lleve bien en las festividades. Pero es importante discutir de estos, porque también poco se conoce del verdadero significado que ha tenido estos personajes de origen prehispánico. Y en el caso de la Diablada, que ya pasó hacia los inicios de enero, ¿verdad?, en Píllaro, representan justamente eso. La parte ya del sincretismo, de la confrontación del bien y del mal. Pero el Aya Uma, como les digo, mal conocido como Diablo Uma, eso es lo que representa para nuestros pueblos originarios. Eso es también importante, no folclorizar lo que representa nuestro patrimonio, que es parte del patrimonio inmaterial que posee el Ecuador. Bueno, mañana van a estar presentes en todas estas festividades de los diablos, con más de 200 diablos del país. Bueno, nos vamos, mi querido, a ver si terminamos con la última canción, que es Roja, Amarillo y Verde, para ir terminando, mi querido Andrés Viracocha, un excelente fin de semana. El track número uno, mi querido Andrés. Entonces, muchísimas gracias, no olvidarse el 24 en la Flaxon para el festejo y la conmemoración de los 10 años del Estado Plurinacional, y no perderse la fiesta de la Heralcita a las 12 del mediodía. Bueno, muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Siempre solidarios, propositivos, ¿no? Y dejarnos de ser tan moralistas a ratos y juzgadores. Lo importante es ser como somos y hermanarnos más entre pueblos latinoamericanos y defender lo que hemos avanzado. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chao, chao. Calla Cama. Nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes. Ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza, y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela, que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Taira, taira la, taira la, taira la. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.